creía que un mejoral podía curarme este gran dolor. Yo creía que un mejoral podía curarme este gran dolor. Pero ¿qué me va a curar? Es una pena de amor. Pero ¿qué me va a curar? Es una pena de amor, apá. Aprendida, yo quiero a la que me...